Esqueje. Sacas un gajo, lo plantas y, digo, y de ese gajo, presa. Eso es presa. O sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Desde la mañana, 42 minutos, seguimos aquí en Esqueje por la 88.5 Radio El Grito. Y como te contábamos hace un ratito, arrancamos nomás en este regreso con el regreso del comienzo y en este caso un regreso, ¿no?, de las columnas diarias de este programa. Bueno, un alegrón para nosotros tenerla presente nuevamente este 2022. A Mari Luque, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Tras la Sierra. Mari, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. ¿Nos escuchás bien? Sí, te escucho perfectamente. El alegrón también es mío. Gracias por tener ese concepto de la organización nuestra. Una alegría también que ustedes hayan vuelto y que nos den este espacio. Aparte, pensaba, Mari, ¿no?, importantísimo, ¿no?, con decíamos hace un ratito, está todo tan movilizado, tantas cosas que están pasando, qué importante ponerle el cuerpo a todo eso, bueno, poder difundirlo y tener esa presencia y esa continuidad, que es lo que intentamos hacer, ¿no?, en estos contactos. Exacto. Mira, con respecto a toda la movilización que ha ocurrido desde hace del 14 de marzo a esta fecha, que va a ser un mes, pero parece un siglo. Lo más importante es que se ha acercado gente que nunca había participado. Hablo de las marchas de Villa Dolores. Era gente que en las marchas no veía pasar y ahora son parte de las marchas. Esa es una muy buena, muy positiva, y era lo que siempre hablábamos, ¿no? Mientras no haya compromiso social, las cosas van a seguir pasando. Pero cuando la sociedad empieza a presionar y pedirle a los funcionarios y a las instituciones que hagan lo que tienen que hacer, las cosas cambian, porque del otro modo hay que verlo de esta forma. Si vos a la persona que tiene que hacer algo no le exigís y dejás pasar, de alguna manera el mensaje es: estás trabajando bien, te avalo, aunque sepamos que está trabajando mal. Pero cuando se lo decía en la cara, al otro no le da otra que entenderlo, y eso es lo que ha pasado últimamente. Que eso muy positivo, el despertar de la ciudad de Villa, que era una ciudad que nos veía pasar a todo el valle, porque hemos venido desde La Paz reclamando y la de Villa de poca ciudad. ¿Vos y sab... otra es un que iba también que se plegando a querer acompañar, que era el trabajo que nosotros estábamos haciendo con 9 mujeres, y ahora se han plegado el doble. Entonces, bueno, eso es otra cosa positiva, ya estamos expandiéndonos, que era lo que hacía falta. Uh-huh. O sea, entonces es un momento lindo, un momento importante ahí para el trabajo que están haciendo. Muy, muy importante, muy importante. Inclusive, también dijimos en la última conferencia de prensa que estábamos desbordados porque nuestro gran problema ha sido encontrar un apoyo legal porque las personas necesitan que alguien las asesore cuando tienen una denuncia o cuando quieren denunciar o cuando ya tienen una denuncia hecha y la causa está parada. Y eso lo puede hacer un abogado o una abogada con un escrito. Hemos planteado la invitación, no sabes a cuántas personas letradas, y ninguna nos ha respondido. El único ha sido Germán, pero por supuesto tiene la causa de Delia, la de Silvia Gallardo, la de Maxim y ahora la de Antonella. Entonces, también vemos que es muy difícil poder sostener un cuerpo, tantas causas fuertes para nosotros como organismo de derechos humanos. Entonces hicimos una invitación a abogados y abogadas, a trabajadoras sociales, a psicólogas y psicólogos. Y bueno, esta tarde tenemos una reunión con un abogado recién recibido, Matías, no me acuerdo el apellido, que quiere conversar con nosotros para ver cómo sería el trabajo, pero está interesado en ayudar. Y bueno, nosotros ya soñamos con que lo convenzamos de que la causa es importante, que hacer experiencia en esto le va a traer mucho aprendizaje y va a poder conversar también con Germán para ayudarse cómo encarar algunos acompañamientos, pero ya con que él pudiera prestarse a que la gente que tiene dudas le consultara un día en la semana, una mañana, una tarde, para nosotros sería un avance kilométrico. Mirá cómo somos de optimistas, ¿no? Imagínate que se plegaran unos cuantos más abogados, trabajadores sociales y psicólogos, seríamos increíbles en este valle. Pero bueno, habrá que esperar a que despierten también esos profesionales que han sido educados por la universidad pública y que yo entiendo que les dicen en la carrera que tienen que devolver al Estado y no siempre lo hacen, y prima, me parece, que el Dios dinero, y algunas causas hay que ponerle el pecho voluntariamente como lo hacemos nosotros, que dicho de paso está bueno decirlo, nosotros no tenemos sueldo, al contrario, siempre ponemos plata para poder acompañar del modo que estamos acompañando. Bueno, ojalá, Mari, que Matías se integre de alguna manera. Y bueno, por supuesto, aclarar esto que decís de cómo es el laburo es importantísimo, ¿no? Porque es importantísimo el laburo que se viene haciendo. Me quedé, vos sabés, que ahí en algo que decías recién sobre el tema, ¿no? De la integración de gente ahí quizás oriunda de Dolores. Esta cuestión que se daba algunas veces de algunas marchas que parece que hay una decisión, ¿no? Entre el que está haciendo la marcha y la sociedad dolorense, que te miran como qué están haciendo, de qué están reclamando, y cómo de a poco eso se empieza de alguna manera a romper, ¿no? ¿Vos por qué pensás, desde dónde sucede, cómo aparece esto tan importante, ¿no? Y este caso ha sido conocido por todo el mundo, pero en especial por todo el mundo de Villa Dolores, ¿no? Me animo a decir eso, de todo el mundo, generalizando, pero no hay quien no lo supiera, que contara con determinada edad y determinados espacios, ya sea de todo tipo, ¿no? De espacios. Ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes sabían de esto, pero también en las instituciones sabían que esto había pasado hace 15 años y que eso había quedado en la nada, que no había prosperado y todo lo demás. Entonces, que nosotros nos animáramos, pero más que nada la que se animó es Antonella, nosotros solamente acompañamos a ella y a tantas otras mujeres y niños y niñas anónimos, las estamos acompañando, y cuando ella lo pidió, por supuesto que no hubo dudas ni miedo, porque también nos preguntaron mucho, no tienen miedo, cuídense y todo lo demás, pero a una víctima, justamente nuestro lema ha sido, la víctima no puede ni denunciar, ni ir sola a una comisaría o a la unidad judicial o a tribunales, porque la apabulla el sistema y además ha roto primero con la violencia que viene sufriendo y quiere denunciarla, y mandarla sola o pedir que sola haga todo lo que tiene que hacer es como mucho pedirle, ¿no? Entonces, por eso la Mesa de Derecho Humano armó una especie de subcomisión que nos llamamos acompañantes, es otro grupo de personas inclusive que no pertenecen a la mesa y que en la zona, muchas son de Villa Dolores, pero otras son de Villa de las Rosas, de las Rabonas, acompañamos a mujeres o a familias que desean que o denunciar o saber cómo está su causa. Ese grupo se amplió de 8 o 9, que no me acuerdo si era 8 o 9 que éramos, ahora somos 20. Pero esas, digamos, 12 nuevas, hay que decirles cómo es, cómo se acompaña, pues está al lado, ¿no? Mientras, por supuesto, que se prende cuando un tal de alguien va a denunciar y lo que te la policía o el policía o los funcionarios de unidad judicial o de las ventanillas de tribunales, uno va aprendiendo, porque también no solo escuchás qué te dicen y cómo se hace el trámite, sino también sabes cómo posicionarte, porque justamente vos no sos la víctima, vos estás en un lugar de distancia que te hace tener una mente más fría y saber, claro, que cuando alguien te contesta mal, podés responder y exigir de otra manera, ¿no? Esa formación la estamos empezando a hacer, hoy tenemos otro encuentro y vamos a ver cómo seguimos, pero lo que te decía de los profesionales es otra pata muy importante. Yo también, eso lo quiero compartir, tenemos una cita con la directora, entiendo que es directora de la Siglo XXI, donde estudian chicas y varones para ser abogados, y le queremos proponer una pasantía que sería para aprender también, ¿no? Escuchar las personas que tienen dudas, que quieren hacer determinadas denuncias, y que ellos, tanto, ¿no es cierto?, los de trabajo social, los de psicología o los de abogacía, puedan consultar después con sus profesores cuál sería la contestación adecuada a esas personas que están requiriendo ayuda legal o psicológica o de trabajo social. Bueno, hoy tenemos la primera cita con la titular del Siglo XXI y veremos cómo nos va también, pero tenemos esperanza de que hayan entendido que la sociedad está pidiendo más, que no damos abasto a las organizaciones y que los estudiantes y las estudiantes les vendría muy bien saber qué les va a pasar cuando se reciban, qué tipo de consultas van a tener. Está buenísimo, importantísimo ahí para, bueno, eso, ¿no? Para lograr una integralidad y son cosas que suceden cotidianamente, muchas veces escondidas, silenciadas, y así que, bueno, ojalá que sea fructífera ahí la juntada, la reunión. Ojalá, la próxima semana les contaríamos, pero nosotros, bueno, siempre trabajamos con que todo es avance, ¿no? En general nosotros nada vemos como retroceso, sino desde que nos creamos como organización en 2018, donde hay muchas organizaciones presentes con sus referentes, y una vez contestan unos, otra vez contestan otros, y hemos creado una gran red de asesoramiento entre nosotros o búsqueda de soluciones entre nosotros, siempre sentimos que estamos avanzando. Y este caso ha hecho que como que avancemos aceleradamente. Y lo que tengo que contar también es esto, que el número de denuncias y consultas que tenemos en los teléfonos es casi infernal, difícil de ponerle el cuerpo a tanta demanda. Por eso es que necesitamos, ¿no? Sí. Gente que no ha denunciado nunca y está viendo que hay que denunciar porque el delito ha sido muy grave. En general, abuso intrafamiliar, tapado por la misma familia, porque por supuesto que se desarma una familia cuando pasa esto, pero bueno, a la víctima no se la puede dejar de lado y al victimario como si nada, ¿no es cierto? Así que, bueno, creo que estamos todos aprendiendo que cuando hay delito y solo se cumple con denunciarlo y seguir los pasos. También hemos aprendido eso. La denuncia no es solamente ir, denunciar y esperar que algún día te llamen, sino ir cada tanto a movilizar a tribunales o a la policía para que se investigue la causa que has denunciado y que un día llegue a juicio. Bueno, todo eso lo hemos aprendido, así que lo transmitimos también cada vez que podemos. Nadie se quede esperando que tribunales te va a llamar, porque es como si fuera una carpeta y está llena de carpetas y solo se mueven las de arriba porque viene alguien y pregunta por ellas. Las de abajo, si nadie pregunta, nadie las va a movilizar. Entonces, es una cuestión de que la víctima, no debería ser así, pero es así. La víctima es quien denuncia, tiene que ir y movilizar una vez y otra vez, y exigir que su causa avance y un día llegue a juicio y que con pruebas se determine si ha habido delito o no. Y solamente ahí podrá empezar a sanar la persona que ha recibido una violencia tan grave, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos aprendiendo y también transmitiendo lo que aprendemos, porque el Poder Judicial no es lo que soñábamos, que vos denunciaste y un día te llaman y eso avanza y un día llega a juicio y se determina con una sentencia. No, no es así. Y, bueno, hay que hacer ahora que ande distinto, pero va a ser también si la sociedad empieza a exigir. Sí, aparte que es importante, ¿no?, lo que decías vos de repente, que poder tener contacto con abogados, abogadas, estudiantes, porque no solo que el Poder Judicial es como vos lo describís, sino que me imagino que cuando vos estudiás, de alguna manera eso te va llevando a que vos actúes de la forma en que el Poder Judicial te lo va a exigir, digamos, no sé cómo. Es como que hay un código de cómo actúan los de tribunales, un código interno y bueno, se trabaja de esa manera y nadie lo va a alterar porque sería que tendrían que trabajar todos al ritmo de quien alterara eso de agarrar todas las causas. Lo que notamos ahora es que, por ejemplo, la fiscal Zambrana, cuando toma el cargo hace 3 años, hereda todas las causas que tenía el anterior fiscal de esa fiscalía y que las tiene que proseguir. Y bueno, ahora lo que se vio es que hacía 3 años que ella a esta causa, por ejemplo, no la había mirado ni la pensaba mirar, creo, ¿no? Pero la que puso la nota, y para mí es un aprendizaje, es la víctima. La víctima cuando dice, vengo a ver qué pasa con mi causa, la activa, aunque hayan pasado 15 años. ¿Entendés? Que sí. Podría haber sido que hubiera prescripto, porque las causas a los 12 años más o menos prescriben, pero no cuando el delito prosigue. En el caso de Antonella, ha proseguido hasta que ella tenía 22 años. Entonces tiene 31, digamos que no se han cumplido los 12 años de esa continuación del delito hasta los 22. Ahí va. Qué importante, ¿no? También conocer esos detalles, más para esto que decís vos, ¿no? O otros casos, otras denuncias, ¿no? Porque a veces hay mucho desconocimiento. Totalmente, la mayoría desconocemos. Nosotros en este caso hemos aprendido por acompañar a las víctimas. Por suerte nunca nos ha pasado que tengamos que aprender sobre la marcha. Hay un montón de gente que aprende sobre la marcha y sola, pero en el caso nuestro hemos aprendido por acompañar a víctimas y a familiares. Nosotros empezamos en 2000, entiendo yo que el 16, con Marcela Carrizo, que nos pidió que la acompañáramos porque a ella le parecía que la causa no avanzaba en la investigación y que se venía siempre con las manos vacías de tribunales. Y era que como víctima o familiar de la víctima, no se puede tomar nota de lo que te dicen, además los tecnicismos que usa el Poder Judicial, ¿no? Entonces, la cercanía del hecho te hace imposible entender lo que te están diciendo. Mientras que cuando va alguien que no tiene nada que ver con el tema y está con una frialdad que le da la distancia de no ser íntimo de la víctima, nosotros, bueno, no solo nos dejó entrar tribunales de Villa Dolores, sino que nos agradeció que hiciéramos porque ellos también entendían que la mayoría de las personas, por no entender y por el sufrimiento que tienen, no captan lo que le van diciendo. Y eso lo da el dolor impide que entiendas todos los tecnicismos de tribunales. Nosotros sí, por esto de la frialdad de no estar inmerso en ese dolor. Entonces empezamos a preguntar, acompañar y aprender. Y en ese camino estamos desde hace 6 años aprendiendo todo el tiempo. Y también en ese aprendizaje hemos aprendido a exigir, ¿no? Porque también uno va entendiendo que hay derechos que no se están cumpliendo. Y bueno, la verdad es que agradecemos que Tribunales nos haya dejado entrar y nos haya dejado permanecer, porque es un respeto hacia una organización de derechos humanos, pero también un respeto a la sociedad que va pidiendo en base a lo que va conociendo, y no puede haber negación porque es la función que tienen que tener ellos, ¿no? De una. Bueno, desde aquí obviamente celebramos entonces esos encuentros y bueno, todo el laburo que se viene acá por adelante este año. Así que Mari, muchísimas gracias ahí por estar acá también en la radio. Ya sabemos que semanalmente vamos a estar ahí charlando. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecer, porque a nosotros nos sirve mucho la difusión. Somos muchas organizaciones las que estamos trabajando en el Valle, en el norte están las chicas de Mujeres Detrás de la Sierra, está la Mesa de Derechos Humanos también, que está anclada en Mina Clavero. Hay mucha gente que está ayudando, las chicas de, no me acuerdo si se llama Viva Nos Queremos, en La Rabona, y entre todas nos comunicamos y, bueno, no damos abasto. Ahora pasó algo en el hospital de Mina Clavero y nos pedían que ayudáramos y no nos dan los cuerpos. Entonces, porque acá realmente ha habido como una estampida de casos y necesitamos ayuda nosotros. Entonces nosotros vamos a anclar acá y tratando de pasar esta información que tenemos para que otras personas aprendan y puedan acompañar. Nosotros necesitamos ampliar lo que somos para que seamos más y dar por lo menos escuchar a esas personas que han estado calladas, silenciadas, pero sufriendo solas, y que ahora es como que hay una nueva etapa donde va a haber que amalgamar, ¿no? No solamente la denuncia, pero también ver lo de las escuelas que funcione la educación sexual integral, porque las niñas y niños nuevos de nuestra base tienen que saber que contra ellos no puede haber delito y eso solamente en la escuela se puede aprender. Nosotros creemos que es urgente que todas las escuelas, todos los grados, todos los niveles tengan educación sexual, porque ahí va a saltar un inicio de delito intrafamiliar y se va a poder hacer algo, y no como en estos casos que termina siendo prescripto porque lo dicen cuando son muy grandes, claro, y ya no hay vuelta, ¿no? Así que bueno, abogamos por eso. Bueno, Mari, un abrazo enorme, muchas gracias. No te quiero sumar una tarea más después de todo lo que dijiste, ¿no? Pero sabe que está la invitación, no, para algún martes acercarte acá al estudio y compartimos acá la columna con Moni, que está acá, dale, mirándome del otro lado. Dale, los martes tengo libre, capaz que un día me voy para allá. Me encantaría, porque a veces se puede explayar más uno. El teléfono sirve mucho, pero a veces lo presencial es como imprescindible. Yo agradezco en nombre de la organización que integro la difusión que siempre nos han dado ustedes, porque hay unos espacios donde hay gente que no nos conoce, y bueno, está bueno que nos conozcan y sepan que somos muchos y muchas los que estamos trabajando para tener un mundo mejor. Bueno, un abrazo enorme, Mari, hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, chau. Bueno, conversábamos con Mari Luque, integrante de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Tras la Sierra, quien va a estar todos los martes aquí compartiendo su columna de derechos humanos aquí en Esqueje, como lo vino haciendo los últimos años, y por supuesto lo celebramos completamente.